Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Segundo bloque. Sol. Sol de los arenales. Segundo bloque de A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, suena un par de horas este bendito programa. Tu desbocado, otro pehuenche. Bendecido. Desbocado, otro pehuenche. Por otro pehuenche. Bueno, hoy solo, ¿qué dice, señor? Hoy solo traje banditas, así bandas que no conoce nadie, así sencillas. Esa, con una pequeña ayuda de mis amigos, eran los Beatles, unos muchachos ahí de Liverpool que están aprendiendo a tocar. Y estos son otros, también están aprendiendo a tocar. Uy, ¿cómo estamos hoy? Cortale la lengua, el tema se llama Money. Y la banda se llama The Pink Floyd. Thank you. definitely wasn't the right. I don't know, I was really drunk at the time. He just told me it was in Pumpkins at number 2. He was asking why he wasn't coming up on 3rd and 11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on 3rd and 11. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Seguimos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, a nadie le gusta. Escuchamos musiquita un rato, seguimos. Bueno, el programa de hoy sin ninguna duda está encarado a través de lo que podemos, no sé, denominamos la obra pública, ¿no? Todo esto es a raíz de, bueno, ya le conté varias veces en el programa, pero si lo cuento de vuelta. Todo esto es a raíz de tres títulos que me aparecieron así en la semana. El secretario de Turismo de nuestra localidad anunció la obra de un espacio cubierto para las llegadas durante la época invernal de la gente en el aeropuerto Chapelco, ¿no? Parece que hay platita para el turismo. Pero abajo el título dice: mantenimiento escolar sin fondos porque la provincia debe 12 millones de pesos de rendiciones en San Martín de los Andes. Y abajo otra dice: profesionales detallaron las obras de mitigación, o sea, van a reparar o arreglar o tratar de solucionar las 85 viviendas a las cuales se les cae el cerro encima y demás, que evidentemente, no sé, nadie se dio cuenta, parece, de que se les estaba que si construían ahí se les iba a caer en la cabeza el cerro. Para eso sí parece que hay plata, para mitigar la obra, que parece que va a salir muchísimo más de lo que ya salió el plan de vivienda, porque la mitigación de eso es mucho, como que parece que hay guita para unas cosas, para otras sí, otras no. La obra pública que tarda siempre 100 años, y de este lado de la moneda queríamos charlar un rato en relación a lo que tiene que ver con la educación. Del otro lado de la línea se encuentra Matías Lavandeira, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén, de aquí, la seccional de San Martín de los Andes. Matías, buen día, ¿cómo estás? Por esta comunicación. ¿Cómo te encontrás, Matías? Muy bien, muy bien. El sábado realizando una formación desde el sindicato. Estamos con 100 entes para el sur. Medio que te me vas, ¿eh? Te vas a tener que quedar quieto o donde estabas porque te me vas yendo. A ver si se queda ahí, porque si no se me iba la paloma. A ver si estás. Estoy. Ahí está perfecto. Bueno. Ahí está perfecto. No te me... Viste que es difícil hablar y no caminar, pero bueno, usted... Hágalo. Voy a quedar quieto. Bien, perfecto. Matías, apuntábamos a esto de la obra pública, ¿no? Bueno, la provincia de Neuquén tiene casos tremendos en relación a la obra pública y la muerte, concretamente. Silvia Rogetti, allá durante mucho tiempo, una construcción en una escuela, una malla cima, le perforó un ojo, creo, algo de la cabeza, y falleció hace muchos, muchos años atrás. Bueno, y lo de Aguada San Roque, ¿no? Hace muy poco tiempo, la voladura de una escuela por el aire, lo cual hizo que mueran tres personas, una docente y dos trabajadores que estaban ahí con la cuestión del gas. Y en San Martín de los Andes hay cientos de escuelas, pero hay muchísimos ejemplos de escuelas que se empezó la reparación, no se terminó, quedaron ahí. ¿Qué opinión tenés en relación a la obra pública? Bueno, primero poder enmarcar la obra pública como un todo, ¿no? Vos decías que hay plata para algunas cosas, para otras no. La verdad que en primera medida lo que te puedo decir es las prioridades, ¿no? También lo que me preocupa, digo, ¿qué es más importante para los gobernantes de esta provincia, de este pueblo? Si es que lleguen los turistas o si es que nuestros chicos y chicas y nuestros compañeros docentes se mueran o no en la escuela. Digo, me parece que lo que está a priori cambiado son las prioridades del gobierno en cuestiones de obra pública. En palabras del propio ministro Giancafilo, en San Martín de los Andes, tenemos un atraso de más de 20 años de falta de inversión. Dicho por él mismo, no es algo que lo esté diciendo yo, no es una opinión mía. Y en ese sentido, digo, si uno evalúa que tiene un diagnóstico tan catastrófico, debería de poner todos los recursos en ese sentido, y no es como sucedió. El año pasado hemos transitado un montón de espacios, más de 6 mesas técnicas en todo el año, con distintas propuestas. Algunas han arrancado, resuelto la situación de esas escuelas, en varias en la ruralidad, pero otras tanto no. Por ejemplo, hoy está teniendo un hilo la situación de los secundarios en nuestra localidad, ¿no? Estamos en medio de una implementación curricular, en medio de un desarrollo de una nueva escuela secundaria que necesita un montón de cosas, pero entre esas, la realización de más espacio físico, más encuentro, más horas, más disciplinas, horas de encuentro de los profes, porque tienen horas de articulación que tienen que hacerla en la escuela. Y tenemos un montón de cosas que no están siendo abordadas. Y después, por otro lado, en términos concretos, lo que tiene que ver con la corrupción en obra pública, porque para nosotros y para nosotras del sindicato, lo que sucedió en Aguada San Roque, entre un montón de otras cosas, es corrupción de obra pública, porque no puede ser que una obra que haya estado certificada como finalizada, ¿sí?, porque así estaba, haya pasado lo que haya pasado y sigan trabajando como estaban trabajando. Entonces, a priori, la corrupción en una obra pública nos pone en una situación que, trayéndolo acá a la localidad, es lo que nos pasa, por ejemplo, con la Escuela de Música, con la EP21 y ahora con el recientemente inaugurado Jardín 63. Cada vez que inauguramos una nueva obra de infraestructura, una nueva obra en cuestiones educativas, en la localidad por lo menos, tenemos un nuevo dolor de cabeza, no tenemos una alegría. Lo que debería ser una alegría, llegar al edificio, poder tener un espacio físico propio, se transforma en un dolor de cabeza continuo, por ejemplo, en el Jardín 63 con una evacuación hace más de una semana, con suspensiones reiteradas, digo, se ha suspendido las clases 4 veces en este mes y medio que está inaugurado, digo, tenemos un montón de problemas y eso no tiene otra palabra que no sea corrupción. Martínez, ¿sí? ¿No hay forma de, no sé, controlar esa corrupción? ¿No hay, no sé, desde gremio, de distintas organizaciones, los vecinos? Porque la escuela de Pailamenuco, ¿cuánto tiempo estuvo cerrada? Un año y medio. Un año y medio donde los pibes de una comunidad mapuche fueron a educarse al regimiento y a la iglesia. Más contradictorio imposible vendría a ser. Te me fuiste, quédate donde estabas. Estoy quietito. Bien, perfecto, dale. Lo que te digo en ese sentido, nosotros generamos las judiciales donde las denuncias públicas, la conciencia y sobre todo las comunidades de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado mucho en la escuela de Pilpí, que está, tuvimos también un conflicto, ¿no?, cualquier cosa. Y las familias, casi con las masas en la mano, a demoler la nueva escuela que estaba levantando, porque logramos generar, por ejemplo, una certificación, digo, que un profesional designado por la comunidad educativa, en este caso por el Dr. Curruinca, logre llevar adelante las inspecciones en conjunto con obras públicas, que es quien debe hacerlo por parte del Estado. Entonces ahí logramos una certificación de un idóneo que responde a las familias, ¿no? Que si bien es el Estado el que les paga, los propone las familias, y logramos tener un seguimiento ahí sí, muy cerquita, digamos, etapa por etapa, para que nada se pase y que no hagan ningún desastre. Eso puede ser un modelo de lo que por ahí podemos llegar a hacer, porque necesitamos más infraestructura escolar, pero no necesitamos que la infraestructura sea un dolor de cabeza posterior. Un vedor externo sería. Exactamente, sí, hemos logrado todo designado, lo vuelvo a decir, por la comunidad educativa, que se hizo cargo de esas instituciones de obras en conjunto con obras públicas, ¿no? Que quien por la ley tiene la designada la inspección, conseguir y conquistar la voluntad política para permitir esa inspección, porque también tiene que ver con eso, digo, no es que alguien... Te me vas y hace ruidito, no. pero algo te entendemos, se cuesta a veces, ¿eh? A ver ahí. Sí, una de las cosas que se me venía a la cabeza, que vos mencionaste la palabra corrupción, ¿no? las empresas que ganan siempre son las mismas, se altera la empresa y termina siempre siendo el mismo resultado? ¿Cómo es ese tema? Son siempre, por lo menos no son los mismos nombres, yo no puedo decir si no son las mismas personas, ¿no? Eso es otra cosa. No son los mismos nombres de empresa, entonces muchas empresas, hay otras que no, y eso tengo que decirlo, hay otras empresas también, pero no son la mayoría. Muchas empresas terminan teniendo malas gestiones adelante, son malas condiciones trabajadores, un montón de conflictos a lo largo de las empresas transitado, que no es siempre la misma, ¿no? Han sido distintas empresas. Pero siempre hay conflicto. Entonces, lo que está afectando es la inspección del Estado. El Estado debe controlar a la empresa, no las familias, no la comunidad educativa, no el sindicato. Para algo, también algún acuerdo, una política que tiene que ver, permitir la solución a las empresas. Bueno, se está haciendo un poco difícil escucharte, che, porque va y viene la señal ahí, se escuchan más ruiditos tipo a marcianos y en el fondo medio se te escucha a vos. Pero bueno, queríamos chequear un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa también en relación a la obra pública en la educación? Un poco de corrupción, un poco de no control por parte del Estado, hace una combinación perfecta para que algunos vivos sigan facturando, porque no es que a esas empresas no se les paga, a esas empresas se les paga y mucho. Certificada efectiva, reciben los dineros por las obras que realizan, digo, no hay nada que no sea como corresponde. Después lo que no está es el Estado controlando para que esa obra sea como tiene que ser. En los distintos cambios de gobierno, ¿se acomoda o sigue siempre igual? Nosotros hemos tenido estos problemas a lo largo de todas las inauguraciones acá en la localidad, sin importar cuál era la empresa. Recuerdo hace no tanto la inauguración de la escuela primaria 359 de Chapelco, que lo mismo, que nos inauguró, ha tenido un montón de conflictos. Después, digamos, el conflicto en cada una de estas escuelas está siendo mayor que con escuelas por ahí antiquísimas, como las 5, por ejemplo. Digamos, tienen más problemas las escuelas nuevas, mayores listados de cuestiones de arreglar que las propias escuelas históricas de la localidad, con edificios de muchos, muchos años, ¿no? Entonces, algo está fallando en los sistemas constructivos, en la atención del Estado, en la construcción de cada una de esas escuelas, digo, hay un conjunto. No puede ser que, por ejemplo, en la localidad donde estamos, se diseñe una escuela con un techo plano, como nos pasó con la P21, digo, ya hay un error desde el dibujo de la escuela. Bueno, ese tipo de cosas son las que ocurren. Sí, que uno piensa, no está hecho a propósito, porque vos decís, bueno, nadie vio que alguien presentó un techo plano para una escuela secundaria en San Martín de los Andes, donde nieva, en toda la cadena de presentaciones, nadie se dio cuenta que había un techo plano. Sí, uno a veces cree que es un error, uno. Pero pará, ¿error de uno? ¿De error de cuántos? Por eso, ¿cuántos errores uno va hasta que verdaderamente hay otras cosas por las que no importa el dibujo, que no importa el sistema constructivo, que no importa cómo quede el edificio, que lo único que importa es ganar la licitación y cobrar las certificaciones? Claramente a nosotros nos, por eso en Aguada San Roque, uno de los ejes que llevan adelante el juicio es el hecho de la corrupción en obra pública. No es solo lo que sucedió durante ese día, sino todo lo que sucedió hacia atrás, cómo las organizaciones fueron, las obligaciones a tener que arrancar en esas condiciones igual, y un montón de situaciones. Por eso digo, desde el sindicato planteamos que la corrupción en obra pública, ¿no?, como un todo, no corrupción solo por certificar cosas que no están hechas, sino también por aceptar propuestas que no son para la localidad, por aceptar planos que deberían de ser, por hacer escuelas que no satisfacen a de esas educativas, digo, vamos con un montón de situaciones. Matías, no sé si hay algo más para agregar, algo más que quieras decirle a los vecinos, a las vecinas que están escuchando la radio en este momento en relación a esto, ¿no? A la obra pública, era un poco lo que atraviesa el programa del día de hoy, y bueno, charlar en relación a esto y todos los déficits que tiene la obra pública, que encima las consecuencias en la provincia de Neuquén, en la educación, además traen muerte. Te me fuiste para el cierre, a ver si nos escuchamos de vuelta. Está difícil, a ver. Bueno, no, ahí te estoy perdiendo, che. Quería hacer el cierre que se escuche clarito y no estaría saliendo. A ver, ahora. ¿Escuchás ahí? Ahí te escucho. Perfecto. Te decía que, bueno, para darle como una finalización, también decir que el lunes que pasó una medida provincial por parte del sindicato de visibilización de todas las deficiencias en mantenimiento de infraestructura. En la localidad se realizó una gran actividad de visibilización donde cada una de las escuelas colgó en sus puertas, en sus rejas, en sus lugares hacia afuera para que toda la comunidad educativa y todo el pueblo de San Martín de los Andes pueda ver visitado cada una de las escuelas. Ese es un primer paso, porque la verdad que nosotros y nosotras en soledad a veces peleamos estas situaciones, pero necesitamos del acompañamiento de las familias, de las comunidades educativas para hacer esto una realidad, porque lo que necesitamos son escuelas seguras. Quienes las necesitamos no somos solo quienes trabajamos ahí, sino también las familias. Puede ser que nuestros chicos y chicas transiten esos espacios, que no les dé seguridad, ¿no? Que se les caigan placas en la cabeza, o que estén en lugares seguros. Entonces, es necesario que también a esto. Bien, Matías, no, te agradecemos la comunicación y estamos en contacto para la próxima. Veo que hay al... Estamos en contacto, abrazo. Ahí está Matías Lavandeira, secretario general de ATEN, de aquí San Martín de los Andes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén. Bueno, buscando, apuntando también a ver otras cosas que pasan en relación a la obra pública, en este caso la educación, medio entrecortado. Salió porque estaba en una actividad en un lugar donde había poca señal, pero bueno, ahí salió. En relación a la educación, escuchamos música, le ponemos hoy tiene que tener, hoy todo tiene que ver con el dinero, parece, será que es el tema, quizás es por eso. Suena Amparanoia en la 91.1 en FM Pocahuyo en A Nadie Le Gusta. Bien. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.